Muchas gracias por acompañarnos en Cuerpo, Mente y Alma, el segmento donde se habla de su salud y su bienestar. Buenos días, Santa Ana. Gracias por escuchar Cuerpo, Mente y Alma, el radio de Primacy. Somos Kala y Gemma, estudiantes de medicina de primer año. La semana pasada hablamos con la doctora Rao sobre la prevención y el control de la diabetes y hoy tenemos el placer de hablar con el doctor Ángelo y Arturo sobre cómo cuidar bien su diabetes ya que la tiene. Bienvenidos, doctor Ángelo. Gracias por hablar con nosotros. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Buenos días, Santa Ana, mi comunidad. ¿Cuáles recomendaciones tiene para personas diabéticas que quieren controlar mejor su diabetes? La mejor recomendación que tengo para una persona que quiere controlar su diabetes, al principio tiene que ir a checarse o a revisar su sangre con su doctor. Y eso es algo que tiene que hacer cada 3 meses. Si alguien tiene diabetes, tiene que estar con el doctor viendo sus resultados cada 3 meses. Y ahí podemos ver, porque hay unos laboratorios que agarramos, y el uno que una persona debe de saber, debe de tenerlo en mente todo el tiempo, se llama hemoglobina A1C. El A1C, quiero que se lo graben, este número es el número más importante. Y ahí vemos si el A1C está controlado. Le decimos esta la chismosa. Y la chismosa es algo porque en 3 meses nos dice cómo está su azúcar. En 3 meses, entonces no puede mentir. Una persona no puede decir, pues voy a estar en ayunas y mi azúcar va a estar bien. Si checamos la A1C, nos va a decir en 3 meses cómo ha estado su azúcar. Y la meta con el A1C es queremos tenerlo menos de 7. Y esa es la meta que queremos. Bueno, muchas gracias. ¿Y cuáles pasos deben tomar para mejorar su dieta, sus hábitos de ejercicio y su cuidado personal? Pues es algo que todos estamos trabajando, ¿verdad? Con la dieta y el ejercicio. Y la cosa mejor que uno puede hacer es no decir, pues ¿sabe qué? Voy a cambiar completamente mi dieta y voy a hacer mucho ejercicio esta semana. Es algo que yo tengo muchos pacientes con el diabetes y si no tienen metas chiquitas, metas pequeñas, entonces en 3 meses cuando los veo dicen, no, pues no sabía cómo iba a hacer la comida y no sabía cuánto ejercicio iba a tener. Entonces, haciendo metas chiquitas, por ejemplo, si usted tiene un plato de comida y si este plato lo corta en medio, entonces dice, ok, este mes o esta semana o este día voy a poner frutas y verduras en medio de mi plato de 9 pulgadas y luego en el otro medio del plato lo voy a cortar en un cuarto. Y es un cuarto, le voy a poner una carne como el pollo, el pescado, y en otro voy a poner carbohidratos como pan integral o, ¿cómo se dice? Legumes. No sé cómo decir legumes, pero ustedes saben, ¿verdad? O algo que tenga proteína y también que tenga carbohidratos. Y voy a decir, hoy voy a comer así. Y voy a tener una meta que voy a comer. Si no está comiendo así, entonces hazlo 3 veces a la semana, que va a comer así. Poco a poquito. Con el ejercicio se puede empezar bien fácil. Se puede empezar con, si no hace ejercicio, hoy voy a hacer 15 minutos de ejercicio y voy a seguirle. Mañana lo voy a hacer 15 minutos de ejercicio y lo voy a seguir así. Nada dramático, nada grande, nada que va a correr un maratón, pero algo bien simple que lo puede seguir. Eso es lo que dijo la doctora Dao la semana pasada también. Entonces, muchas gracias. Son buenas recomendaciones. ¿Y qué puede hacer la familia para ayudar a alguien que tiene diabetes? Pues la persona que tiene diabetes no es nomás esa persona, no es algo que una persona tiene solo, es toda la familia. Y lo que estoy diciendo eso no es que toda la familia tenga diabetes, pero toda la familia tiene que apoyar a esa persona, tiene que entender lo que esta persona está pasando. Hasta en nuestra clínica en Santa Ana tenemos clases, no nomás para los pacientes, pero la familia también, para que todos entiendan lo que es el azúcar, lo que es el diabetes, lo que una persona puede comer, cómo se chequean el azúcar también, y queremos que todos... Si tiene una pregunta, que todos ahí estén para apoyar a la persona que tiene diabetes. Esta enfermedad es algo que sí se puede controlar. Y si una persona la tiene controlado, es como si no tiene diabetes. Si la tiene la A1C, ¿se acuerdan que les dije un poquito de esa hemoglobina A1C, la que se van a memorizar? Si la tiene controlada menos de 7, es como si la persona no tiene diabetes. ¿Y cómo puedes explicar a una persona qué es lo que necesitan o qué está pasando en su cuerpo a causa de la diabetes? Una pregunta muy, muy buena. Lo que pasa con el diabetes es que cuando comemos, cada comida que hacemos, que producimos en la sangre, entonces está en la sangre. La insulina que está hecha por el páncreas, pues está junto al estómago, está produciendo, es una factoría de, la páncreas es una factoría de insulina. Entonces le está produciendo y está ayudando para que el azúcar se meta en partes del cuerpo, en las células. Y eso le da a una persona, le ayuda con energía. Ahora, cuando una persona tiene diabetes, está teniendo problemas que la insulina no está abriendo la puerta para que se meta el azúcar en las células. Entonces, lo que está pasando es que hay mucho azúcar en las venas, en la sangre, y no sabe dónde ir. Ese es ahí el problema. Después de eso, los ojos se perjudican, el corazón se perjudica, los riñones se perjudican y los nervios, especialmente los nervios de los pies. Pero otra vez, si la persona tiene su diabetes controlada, es como si no tiene diabetes. Ahora, sí hay medicamentos que sí puede tomar para controlar su diabetes. Una persona tiene que checar su azúcar para ver cómo está en la casa. Y los medicamentos, no sé si cuántas personas están, pero una se llama metformin, la otra se llama glipizide y luego la insulina. Y tiene que hablar con su doctor para ver cuáles medicamentos son los mejores para usted. Otra cosa, le quiero decir que hay un medicamento increíble. El mejor medicamento que hay es la dieta y el ejercicio para el diabetes. Claro. Muchas gracias, doctor Angulo. ¿Y hay algo más que quiere añadir o que quiere que todos sepamos de la diabetes? Les quiero decir que esta enfermedad, el diabetes, no se cura, pero se puede controlar. Y se puede controlar para sentir que usted o una persona no tiene diabetes. Me gustaría que todos, cuando vayan con el doctor, que se chequen con su doctor para ver cómo está su azúcar. Una cosa con el diabetes es si sus papás, su mamá tiene diabetes, entonces una persona tiene más chance para que tenga diabetes. Si una persona cuando estaba embarazada tuvo diabetes o estaba un poco alto su azúcar, entonces tiene más chance que le pegue el diabetes. Muchísimas gracias, doctor Angulo. Nos ha dado muchas recomendaciones buenas. Ahora vamos a tomar un pequeño descanso y luego vamos a escuchar a Arturo hablar de cómo ha aprendido a cuidar su propio diabetes. Thank you. Buenos días y bienvenidos a Cuerpo, Mente y Alma, el radio de Santa Ana. Hoy tenemos con nosotros a Arturo, que nos va a compartir un poco de cómo ha aprendido a controlar bien su diabetes. Hola Arturo, gracias por hablar con nosotros hoy. Buenos días, mi nombre es Arturo y soy un paciente de UCI de 1995 cuando supe que tenía esta enfermedad que era la diabetes. Al principio me fue muy difícil porque pensé que era una enfermedad radical, o sea, terminal. Y no me cuidé al principio, pero después tuve que aceptar todo el procedimiento de que era una enfermedad controlable. Y pude controlarla a base de muchos esfuerzos porque no me fue fácil aceptar que yo tenía diabetes. Vengo de una cultura de como tipo machista que pues no acepta a veces uno las cosas. Y la verdad, cuando me di la tarea de entender que esta era una enfermedad controlable, pude poco a poco, ¿verdad? No se puede decir que de la mañana a la noche cambié. Me tardé varios años en poderme cuidar tal y como la doctora me decía, ¿verdad? Porque tuve que tener que cambiar todos mis hábitos de alimentarme, porque antes mi alimentación yo pensé que era buena y no. Yo siempre, mi alimentación preferida era la comida alta en grasa, como carne de puerco, todos los guisados, ya sea los frijoles refritos, era con manteca, o sea, con grasa de puerco, y eso fue. Y todo eso tuve que erradicar o cambiarlo por tal vez una vez a la semana, y ahora es nada. Pero gracias a Dios tengo casi 15 años con esta enfermedad que la he podido controlar, pero es a base de cambios. Y mi actitud cambió por completo conmigo, porque antes yo decía que me quería porque me alimentaba a llenar, pero con puras grasas. Hoy mi mentalidad es alimentarme con frutas, verduras y comidas nutritivas, porque se puede comer de todo, pescado, puedo tomar soda, pero no una soda como antes lo hacía grande, un vaso nada más, mucha agua es lo principal, muchos vegetales, que es también lo principal, las ensaladas, eso yo... fue mi cambio más grande que hice. Porque en vez de comer carnes, empecé a comer ensaladas. Las ensaladas puede llevar pollo, jamón, atuna, puede ponerle panecillos chiquitos que vienen de diferentes sabores, que viene de ajo, de cebolla y para integrar, y cremas que vienen bajas en grasas, y me ha dado mucho resultado el cambiar todos mis hábitos, y lo más principal ha sido que mi actitud hacia mí cambió, porque hoy sí me empiezo a querer más. Hoy me cuido yo más que nadie, más que mi familia también es un apoyo muy grande porque me ha entendido. Son las que también cuentan mucho en mi diario vivir, porque mis emociones, o sea, mis sentires, tengo que estar bien, no sufrir de problemas que me alteren mi diario vivir, o sea, mi mentalidad, porque cuando peleo se me sube, como dijéramos, la adrenalina, pero no es adrenalina, sino que es coraje. Y todo eso, pues, es muy malo para nosotros los que tenemos diabetes. Tenemos que tener mucho cuidado con no hacer tanto coraje, porque nos repercute mucho en la vista. Nosotros los que tenemos diabetes, lo primero que empezamos a perder es la visión. Y también, por las consecuencias, empezamos a tener muchas infecciones, ya sea en los pies, o donde quiera que nos cortamos, se nos hacen las infecciones. Tardamos mucho para que sanemos esas cortadas, y tenemos que tener mucho cuidado. Cuando tenemos esos problemas de infección, que es tan fácil, cuando nos cortamos tenemos que tener mucho cuidado con las cortaduras, porque nosotros tardamos mucho para sanar. En mi caso personal, yo he tenido algunos accidentes con los que me he cortado a veces mis dedos de mis manos, o a veces con los hongos de mis pies en los dedos. Entonces yo trato lo más rápido que pueda tener las medicinas o los antibióticos para poderme curar, para no que mis infecciones no sean grandes. Uh-huh. Y de mis pies principalmente tengo que tener mucho cuidado al cortarme las uñas, y más que nada siempre del diario limpiarlos, asearlos mis pies, tener mucho cuidado. ¿Y cuántas veces hace eso a la semana o al día? La verdad, todos los días yo me aseo mis pies, eso es diariamente, y a veces dos veces por día. Es muy importante tener aseado muy bien entre medio de los dedos, pero que permanezca siempre seco, que no haya humedad, que el sudor no esté siempre en los pies, porque siempre cuando tiene uno el sudor se nos hace como con olor, y a veces no es el olor de los zapatos, sino es el olor que uno mismo tiene en los dedos. Uh-huh. Tenemos que tener esa responsabilidad de siempre mantener secos los dedos de los pies. Sí, es muy importante. Limpiarlos con un trapo limpio también, es muy importante. Uh-huh. Trapo limpio o calcetín limpio, lo que tenga que esté limpio, para que esa área siempre permanezca seca y limpia. Y si tienen pues algo de antibióticos, que pues lo recomiendan siempre los doctores, ¿verdad? Un talco o lo que sea, para que se mantenga siempre seco esas áreas. Uh-huh. Y revisarse con, más que nada, con un espejo, ¿verdad? Las plantas de los pies, que no tengamos manchas o infecciones o lo que sea, porque si se detecta a tiempo, hay curación. Uh-huh. Si no lo detectamos a tiempo, pues ahora sí, desgraciadamente, yo he tenido muchas experiencias con mis compañeros, y pues han tenido que ser amputados. Y es triste, pues, pero puede ser por la mala manera de uno que no se cuida. Uh-huh. Porque la responsabilidad es de uno mismo, no de los doctores, no de la familia, de la mujer, de los hijos, no, ni de los papás, sino de uno mismo. ¿Y se puede prevenir eso si se cuida bien? Si se cuida uno bien, si se alimenta uno bien, tiene uno que tener todo eso en cuenta, la alimentación, el cuidarse uno mismo en la forma de vivir, ya no vivir tan aceleradamente con mucho estrés. Uh-huh. Tenemos que acordarnos que las cosas se solucionan como cuando tiene uno que solucionarlas, no porque piense uno mucho rápido las va uno a solucionar, ¿no? Tiene uno que tener tranquilidad, porque nosotros sufrimos de eso, somos muy como muy enojones, como que rápido se nos despierta eso. Entonces tenemos que tener calma y querernos más que nada, y todas las mañanas amanecer con ser positivo de que uh-huh. uno está bien. ¿Sí? Claro que está, ¿verdad? Que hay que tomarse nuestra pastilla que nos dan a diario, uh-huh. ¿verdad? De nuestra medicina. Eso es a diario, que no se nos olvide. Uh-huh. Y si en caso de que no tengamos, que se nos haya acabado la medicina, pues tratar de conseguirla lo más pronto posible. Porque eso es muy importante, no dejar tomarnos nuestra medicina. ¿Y cómo ha aprendido a tener esa actitud tan positiva? Porque es muy importante, pero yo sé que es muy difícil también. Lo que pasa es que cuando uno empieza a hacer los cambios, uno mismo se da cuenta de que nunca se ha cuidado. O sea, porque se desvela uno, se va a los bailes, no come uno sus horas, y todo eso te vas dando cuenta, y es conforme tú te vas empezando a querer, que te das cuenta que tienes que comer a tus horas, que tienes que dormir a tus horas bien. Uh-huh. Y más que nada, pues, como les digo, amanecer positivo de que sí vas a poder hacer las cosas en tu trabajo, de que sí vas a poder hacerlo, no tan rápido como antes, pero sí lo vas a poder hacer. Uh-huh. Y pues lo importante es alimentarnos bien a nuestras horas. Uh-huh. Que no se nos pasen las horas. Es importante 3 o 4 comidas al día. No en cantidades grandes, sino en porciones pequeñas. Uh-huh. Es importante que leamos siempre las cantidades que podemos comer. Nos tenemos que acordar que nuestras cantidades casi se pueden medir con la palma de la mano. Eso es muy importante, tanto las carnes, las frutas, todo lo que coma uno, tiene que comerlo con medida. Es muy importante. Y olvidémonos de las cervezas y de las sodas en cantidad grande. Porque los doctores dicen que... Yo he tenido mucha experiencia con los doctores que un trago de vino es muy beneficioso para nosotros. Y pues lo mínimo que se pueda tomar uno de soda, ¿verdad? Un medio vasito, un vasito, porque tampoco es imposible dejar todas esas cosas de un trancazo, ¿verdad? Pero sí se puede ir modificando con un agua fresca o con fruta, ¿verdad? Que se le pica, ya sea sandía, melón, papaya y aguas frescas de limón, lo más importante. Sí, creo que eso es muy importante, de hacer cambios pequeños para empezar. Porque si uno intenta a una vez cambiar de todo, eso va a ser muy difícil. Pero poco a poco se puede lograr, ¿verdad? Sí, todo se puede lograr. Como de las tortillas, yo era de las personas que me comía de 10 a 12 tortillas cada vez que me sentaba a comer. O sea, tres veces me comía 30 tortillas al final del día. O sea, porque eran 10 en la mañana, 10 a mediodía y 10 en la noche. O sea, eran muchísimas. Hoy lo que he cambiado es que nomás una o dos cada vez que como. Es muy importante porque es menos harina y mi azúcar se ha controlado, no al 100%, pero se ha controlado. Y mis metas hoy son estar lo mejor que se pueda, ¿verdad? Y pues si no se cuida uno, la verdad hay graves consecuencias. Hay graves consecuencias porque empezamos con la visión, pero eso es lo que uno se da cuenta. Pero interiormente los riñones, el hígado... Y todo lo se va deteriorando. A veces no se siente, pero cuando ya lo siente uno es porque ya son cosas terminales. So, tenemos que cuidarnos. Yo me estoy cuidando y yo tengo diabetes desde 1995 hasta ahorita. Y para mí lo más importante que ha sido es pues, de que tengo mi doctor que lo encontré en el UCI desde 95 hasta ahorita, de casi 2014. Lo he conservado y es muy importante porque me ha mirado como mi procedimiento, ¿verdad? Mi proceder de cómo llevo la diabetes. Muy importante porque ella es la doctora, es la que me ha dado muchos consejos, la doctora es la que me ha regañado, la que ha mirado que a veces voy muy alto del azúcar y me ha dicho que tengo que hacer muchos cambios, ¿verdad? Esto no es muy fácil. Nosotros los diabéticos sufrimos... por todo y a veces y por nada, entonces es importante que se empiece a no querer. ¿Y qué le ha ayudado más en hacer esos cambios? ¿O qué le ha motivado a hacer eso? La motivación que yo tengo es de la que mi doctora me dio a entender, ¿verdad? ¿Quieres vivir para mirar a tus hijos crecer? ¿Mirar a tus nietos jugar? Esa fue la motivación que me abrió mi mente, porque mis hijos estaban chicos cuando... yo adquirí esta enfermedad, ¿verdad? Y dije, no, tiene razón la doctora, quiero mirar a mis hijos crecer o quiero dejarlos a medio vivir, ¿verdad? Porque yo cuando adquirí esta enfermedad pensé que me iba a morir luego en un año, dos años. Y en vez de cuidarme, pues me fui a los extremos, no me cuidé. Y ya cuando me di cuenta que esta era una enfermedad que sí se puede controlar y sí se puede vivir bien, porque hoy vivo bien. Que hoy me alimento bien, me cuido mejor que mi mamá y que mi esposa. O sea, ahora me quiero yo y esa es mi actitud positiva, de que me quiero. Y quiero vivir para mirar a mis hijos, que estén ya con familia, mis nietos, si Dios quiere que me permita vivir. Eso quiero mirar. Hoy no me quiero morir, por eso me quiero más. Y disculpen, y eso es todo lo que les puedo decir. Y estoy muy feliz por poder ayudar un poco con mi experiencia. Muchas gracias. ¿Y usted tiene algunas recomendaciones para otros diabéticos recién diagnosticados, por ejemplo? Las recomendaciones que yo les daría a los nuevos pacientes de diabetes o que se les ha detectado esta enfermedad, que siempre tienen que estar positivos, que siempre tienen que hablar con la verdad, con su esposa, su esposo, sus hijos, sus papás, en su trabajo, con sus amigos, no es fácil porque muchas personas nos empiezan a como no insultar, pero como a burlar, ¿verdad? Piensan que esto ya es radical y no, no es radical. Lo único que los cambios que se hacen es que vive una vida uno más útil y feliz. O sea, se alimenta uno más nutritivamente. Y eso es lo importante, quererse y no tener miedo a nada. Pues muchísimas gracias, Arturo. Gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme y por el día que ustedes gusten o tengan convivio o reunión con personas que tengan diabetes, si se me invita para poder ya dar un testimonio y que miren las personas que sí se puede vivir con esta enfermedad de la diabetes, que sí, no es radical. Es muy importante entender eso. Y que sientan que pues hay mucha gente que esta es una enfermedad casi que es normal. Para nosotros los hispanos somos 100% portadores de esta enfermedad. Entonces no tenemos que tener miedo a ser diabéticos ni que nos miren que tenemos diabetes. Nosotros somos personas normales igual como cualquier otra. Muy eso bien, es todo. Pero muchísimas gracias. Y gracias a ustedes. Contra quién voy.